A partir de este momento, toma el control de los Denon, el DJ que ha estado en los mejores espectáculos de la capital, imponiendo su estilo único y original, capaz de hacer que ustedes, gente number one, vivan la experiencia más espectacular del sonido mágico digital del tercer milenio. DJ Miguel. Y si no lo creen, escuchen esto. Doble vida. Dime quién no ha fallado una vez a su querer. Ya no importan las veces, ya no cuenta la gente. Cuando el amor se siente, se sabe perdonar. Dime quién no ha intentado en la vida amar a dos. Dime quién no ha sufrido por un segundo amor.

tantos momentos tan felices. Lamentablemente voy otra vez soportando estos lugares. Qué mala suerte. En la oscuridad de aquella esquina hay dos amantes que se acarician. Hablan y se ríen como novios. Se ven felices, se ven dichosos. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba.

hoy te quiero pedir otra oportunidad. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está aquí junto a mí. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está. Al control de los Denon, con su DJ exclusivo, DJ Miguel. El DJ. Ya no me importa volver a empezar. Si estoy contigo, lo quiero intentar. Debes saber. Donde tú no estés, porque no puedo amar como a ti te amé. Y hoy te quiero pedir otra oportunidad. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está aquí junto a mí. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está aquí junto a mí como ayer. Esta es la música de tu DJ, DJ Miguel. Somos un estilo que impone su ley. Única y original, claro que sí. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está aquí junto a mí. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está aquí junto a mí como ayer. Estás escuchando lo nuevo del DJ Latino de primera. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está. Debes creerme, mi sueño eres tú. Porque el tiempo se va y tu amor ya no está. Si algo te hice, te pido perdón. Sientan la diferencia. Denix, el espectáculo. En tercera dimensión. El DJ de los Super Matiné, DJ Miguel. Porque esa noche pensaba que tú andabas con otro. Me dejé llevar por el despecho y la rabia. Dije, ¿qué le puedo hacer para lastimarla? Y de repente tocaron mi puerta y su mejor amiga llegó. Me dijo, quiero hablarte, me estás pensando mal. La reconocí. DJ Latino de primera, DJ Miguel, el DJ. Se marchó y no pude decirle cuánto la amaba, y que eso fue un error, que estaba ciego y lleno de rabia. En el momento aquel en que todo pasó, nosotros pensamos en buscarla y hablarle. No quiso nada y no escuchó, solo la quiero ver. Vengo a pedir perdón. La recosté contra la puerta y la quince desnudada, porque sabía que ella me amaba en silencio hace mucho tiempo atrás, y derroché.

place. El DJ. No te conformas con herirme. Te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme. DJ Miguel se despide de todos ustedes. Buenas noches, querido público. Será hasta la próxima ocasión.